Los makers o los hackers tienen un montón de... son una fuente de inspiración para la ciencia abierta y también colaboran en muchos casos con la ciencia abierta. Porque hay un montón de relaciones. Yo tengo una relación a lo que se plantea como horizonte de ciencia abierta y una discusión que se está dando ahora en las carreras de ingeniería y nosotros tenemos mucho con los estudiantes, y es que las universidades y los colegios están trabajando ahora para una delimitación cada vez más curiosa sobre competencias, digamos, el ejercicio digamos, legal de la profesión y todo eso. Entonces, está por una parte todo el movimiento de la apertura y por otra parte el movimiento del cercamiento de los saberes que está ocurriendo de una manera feroz. Y dentro de la... Y eso es interesante porque, por ejemplo, la reforma universitaria no se genera como una forma de limitación a los colegios profesionales. Y ahora la universidad participa de manera aliada con los colegios profesionales para producir estos acercamientos del colegio, ¿no? Entonces me parece que eso es un movimiento que es como la contrarreforma. Sí, hay algo ahí que es interesante para los politólogos, los sociólogos y quizás los antropólogos, sí, sí, que es, vivimos tiempos de cambio, un cambio grande. Lo que le mostraba de los antivacunas y bueno, los tierraplanistas y todo eso también tienen sus correlatos políticos. Sí, Brexit, Trump de Estados Unidos y todas las movidas nacionalistas. Y la gente busca soluciones conocidas cuando tiene miedo del cambio. Y el camino de las comunes o de los bienes comunes o de los sistemas abiertos y colaborativos no es un camino con certeza, es un camino con promesas. La gente que está haciendo esto siente que esto va a ser mejor. Pero no es una hoja de ruta que va marcando cómo va a ser esa sociedad. No sabemos cómo va a ser esa sociedad. ¿Sí? Lo que sí sabemos quizás es que las formas de producción y de gobernanza del siglo XX ya no son tan útiles en un mundo donde la información está totalmente disponible, donde el caos, todo el mundo tiene acceso a esa información sin necesidades, etc. Eso cambió la esfera pública. Entonces, obviamente va a haber soluciones conservadoras porque la gente quiere aferrarse a lo que conoce y a cierto punto es normal. ¿Sí? Y lo que hay ahí en esas misiones conservadoras es la necesidad de controlar algo de lo que está pasando. ¿Sí? Y controlar y tener algún tipo de esperanza. Y volver a ser grande, volver a ser lo que quieras volver a ser. Esto, por otro lado, estas visiones que no son una articulación política, pero que hay grupos políticos detrás de algunas de estas articulaciones, también tienen un rayo de esperanza, ¿sí? Pero van a necesitar trabajar sobre eso. Hay mucha incertidumbre, ¿no? No hay una hoja de ruta, yo no tengo una. Este es el mapa para la ciencia abierta, o este es el mapa para los comunes, para también colaboradores. No sé qué va a pasar. La mayoría de la gente que trabaja en estas cosas no sabe. Pero me parece que es más honesto. Porque estamos pensando en estas cosas porque justamente sabemos que los cambios que se vienen, que no tenemos soluciones para los cambios que se vienen. O sea, es probable que tengamos cambio climático en cuanto a la temperatura de acá a los próximos 3 o 4 días. No tenemos soluciones para eso. Todas estas soluciones que tenemos ya sabemos que no funcionan. Sabemos que se puede seguir consumiendo combustibles fósiles, sabemos que no se puede seguir deforestando, sabemos todo eso. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Entonces, frente a esa falta de certeza, hay necesidad de pensar modelos nuevos. Siempre está la tensión con ¿querés controlar o querés cambiar? Y es un tema muy personal y también muy político. Pero hay que ser valiente para hacer estas cosas. No, me parece al principio. Sí, yo creo también que alguien que como científico se abre a este tipo de mirada, digamos, de la ciencia abierta, También tiene una, tiene que tener un compromiso real con lo que está haciendo con ese conocimiento, ¿no? Porque lo estoy brindando abiertamente a la sociedad, el conocimiento tiene que tener una cierta calidad de conocimiento. No puedo brindar cualquier cosa. Tenemos ejemplos en internet, tenemos información muy variada y si no sabemos, ¿sí? Vendría a ser como, así como la mirada de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Uno empieza primero como un consumidor responsable y empieza a elegir qué tipo de alimentación quiere para sentirse mejor. Pero de la mano de la, del consumo responsable tiene que estar la producción responsable, ¿sí? No cualquiera puede producir un alimento que sea apto o algún producto, pongamos de, qué sé yo, para la piel, ¿sí? Uno puede descargar un montón de videos y dice, bueno, cualquiera puede producir, elaborar un jabón, cualquiera puede producir conocimiento, vamos a ver en términos más generales, cualquiera puede producir conocimiento y lo publica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que hay que ir pensando en lo que es el consumo responsable, alguien que accede a la información, ¿sí? Alguien que accede al conocimiento responsablemente. Y también, el que produce el conocimiento, el que publica ese conocimiento y lo deja abierto, tiene que tener como una conciencia de producción responsable. Porque lo estamos abriendo ya no solamente en el ámbito cerrado, como se pensaba la ciencia hace muchos años, o como se sigue pensando ahora y como lo defienden mucho, sino que también es ese conocimiento que voy a dejar abierto tiene que ser un conocimiento responsable en lo que estoy transmitiendo. Creo que el desafío está en eso, digamos, en que si vamos a compartir conocimiento y vamos a consumir conocimiento, debe ser de una manera responsable. Pero es paradójico, ¿no? Porque bueno, supuestamente es un científico responsable. Pero lo que está diciendo tiene mucha verdad, que es en realidad cuando uno empieza a abrir, es más responsabilidad. No se te cargo de eso, la verdad es gente que no es experta o que no sabe, no saben qué. Si estás acostumbrado a usar términos técnicos porque te resulta cómodo, te acuerdas, tenés que pensar cómo reevaluar eso y más que ir para que la gente lo entienda, que puedan entender la mentalidad que estás usando, por cómo llegaste a esos datos, que esos datos realmente sean útiles. Entonces la investigación que es muy de nicho y que no sirve para nadie o que o además no tiene uso aparente, ahí pues, no hay por qué dejar de hacerla, pero la responsabilidad también implica ese tipo de cosas. Hay un montón de cosas que respecto a eso, hubo un caso en Estados Unidos sobre un medicamento contra la toxoplasmosis que hace un tiempo por una caída de la patente y no sé cómo venía el rollo, subió de precio a un precio exorbitante en muy poco tiempo y no era un medicamento bancado para el Estado, así que mucha gente dejó de poder adquirirlo, que es un medicamento que es fundamental para el caso de inmunosuprimido y gente con SIDA. Entonces, Google se llenó de recetas para sintetizar el medicamento en casa. ¿Y quién lo puso eso? Y después, ponele que la gente lo busca, porque la gente desesperada, si no le da una forma de fabricarse lo que necesita para vivir, va a terminar recurriendo a un homeópata o una piedra mágica o algo va a hacer. Pero si ves que la sociedad puede llegar a incurrir en una responsabilidad como científico responsable, ¿qué deberíamos hacer en un caso así? Bueno, por ejemplo, esto me enteré por un tipo que después de esto empezó a diseñar un reactor para que la gente pueda sintetizar drogas en su casa de forma libre, ¿no? Así subir a Google, de conocimiento abierto, los planos del reactor y las recetas para hacer este tipo de drogas. Y es muy loco hasta dónde puede llegar, ¿no? Una persona de país de química puede no entender nada, salir a producir algo solo porque lo necesita. Y ahí la responsabilidad, bueno, es medio pesado el tema. Y respecto a lo que a lo que discutían antes sobre el aprovechamiento que pueden hacerse de ciertos sectores que no pondrían nada para generar el conocimiento y si aprovecharían el conocimiento libre, habría que preguntarse si ese conocimiento libre tiene el mismo valor monetario que si no fuera libre. Si hay una técnica que un privado, un productor empieza a utilizar porque es libre y a enriquecerse en base a ese conocimiento libre, esa técnica de todas formas puede ser llevada adelante por cualquiera que se ponga, entonces ya no es tan valioso. Sí, ahí el problema con eso es que el conocimiento no es un algoritmo, es el conocimiento incorporado. Entonces, para hacer algo, buscar esa casera, no importa, no te alcanza con una casera. Entonces, comprarte una buena olla, una serpentina, tenés que comprar unos quemadores, tenés que comprarte una buena manta, tenés que comprar una buena levadura, y eso no es solamente comprar esas cosas, tenés que probar. Entonces todo eso cuesta. Entonces, bien. Bueno, es la pregunta sobre cómo financiás que ese conocimiento que está libre sea realmente accesible. O sea, una cosa es acceso, otra cosa es accesibilidad. Claro, además hay una enorme responsabilidad de educar a la gente que quiere tener accesibilidad a ese conocimiento. Sí. Sí, no es solo la técnica, es que realmente sean un poco científicos. Todos tienen la población. Sí, el tema es cómo lo educar ante la amplitud de temas que se pueden encontrar en internet. ¿Cómo educar a alguien para que busque algo si no sabes primero a qué va a buscar? Creo que decía él, o sea, tenemos un montón de cosas que van a venir que no sabemos ni siquiera dónde estamos parados y cómo vamos a educar para el futuro. Bueno, pero me parece que hay que empezar a hacerse preguntas en relación a si a ver, ¿qué solución pensamos frente a ese nuevo problema? Si uno tiene acceso a toda la información, ¿qué decimos? Bueno, no van a usar computadoras en el aula, no van a tener acceso abierto, o enseñamos a la gente a que aprenda a buscar, aprenda a discernir qué información es confiable, qué no. Si construimos sitios que permitan ayudar a navegar eso. ¿Sí? Una cosa es cerrarse y negar lo que está pasando, que todo el mundo lo está haciendo. ¿Sí? Y otra cosa es empezar a negociar con eso, empezar a aprender cómo manejar eso. ¿Sí? Es normal que no sepamos qué hacer, porque es realmente novedoso. O sea, lo que decía, hace 25 años había nada, si era el 0,01% de la población que tenía acceso a internet, y ahora es el 50%. ¿Sí? O sea, solamente Facebook tiene 2.000 millones de usuarios, 2.000 millones de personas conectadas a la misma página. Está bien, es para compartir fotos de gatitos, o... sí, pero eso ahora te cambia la elección en el país más poderoso del mundo. ¿Sí? Por eso implica... No, ahí yo iba a enganchar con eso en el sentido de que ahí sí la gente que hizo la analytics, como era la empresa esta, tenía los recursos para procesar toda esa información. En cambio, uno puede tener acceso a eso, pero bueno, claro, no tenés la capacidad de procesamiento y la cantidad de gente que tiene, digamos, sí, a pensar esa cuestión. Lo pensaba como contraejemplo de esto, porque ellos no están haciendo ciencia abierta, sino justamente están pirateando cosas que... No, pero a mí lo interesante que uno ve en ciencia abierta, o lo interesante que uno ve en software libre, ¿cómo empieza Linux? Claro. ¿Cómo saben tener Linux? Empieza con un estudiante que dice, voy a hacer un pequeño proyecto, pequeño hobby, a hacer un sistema operativo abierto. Y en 10 años estaba compitiendo con Windows. Pero se generó una comunidad confiable. Bueno, pero ¿qué significa? Entonces, no, ¿qué significa eso? Significa que una sola persona no lo puede hacer, necesita una comunidad. Si no tenés una visión transformadora para interesar a otra gente que colabore con vos, no lo vas a poder hacer. Entonces, lo que vos buscás hacer tiene que interesarle a otros. ¿Sí? Eso implica cambiar la forma como se hacen las cosas, al menos en ciencia. ¿Sí? Del otro lado, algunos de los proyectos que rastreamos nosotros, no son proyectos que consuman muchos recursos. ¿Sí? El problema que tienen es al revés, es que ahora una universidad norteamericana te controla todos los datos de aves del mundo. ¿Sí? tiene recursos para hacer eso. ¿Sí? Es otro tipo de problema. No es que haya que gastar miles de millones de dólares para tener un mapa mundial de cualquier cosa que se ocurra científica. ¿Sí? Lo que necesitas es un mensaje. O sea, necesitas, los científicos no son más científicos. Tienes que ser una ONG, tenés que saber comunicar, tenés que ser medio periodista, tenés que saber programar, ¿sí? Tenés que saber hacer juegos participativos. Todo eso, hacer ciencia ahora, hacer ciencia ahora implica todo eso. ¿Sí? Entonces, volvemos al tema de ¿qué crees? ¿Que un ingeniero sea solamente ingeniero? ¿O que sepa manejar redes sociales? ¿Que sepa resolver problemas nuevos? ¿Que sepa interactuar con otras disciplinas? ¿Que sepa hacer un poco de negociación política? ¿Sí? Todo eso entra en un currículum. Eso cambia la forma como formas gente. ¿Hay criterios o consideraciones para delimitar lo que es ciencia abierta y ciudadana de lo que no es, de lo que no sería? Buenísima la pregunta. Mira, por experiencia y por lo que se ven en los proyectos de Argentina y otras cosas que se pueden ver en la literatura, nadie empieza abriendo todo lo otro, sino como un camino, hay como un camino de iniciación. Estás haciendo publicaciones abiertas y después de eso pasás a... De hecho, lo que vemos en los proyectos en Argentina es gente que empezó haciendo algo de datos abiertos y después, mira qué bueno, ¿por qué no hacemos un... por ejemplo, Pampa 2. Pampa 2 empezó haciendo datos abiertos, porque parte del proyecto le pedía eso, ¿sí? Compartir la información de la Google. Y después, mira qué bueno, ¿por qué no hacemos software libre también para la Goya? ¿Por qué no hacemos la Goya hardware libre? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos algo de ciencia ciudadana? Entonces, hay algo que un autor de Economía de las Comunes, David Collier, llama la espiral de los comunes. Que es, una vez que empezás a hacer esto, te das cuenta que funciona, te interesa empezar a hacer otras cosas más relacionadas con la vida corporativa. Y eso también pasa en ciencia. Es un proceso de aprendizaje. Si aprendes a hacer cuáles son los beneficios de hacer publicaciones abiertas, te ven más, te sueltan más. Se llama más gente, entonces como el dato abierto también, porque se va a llamar más gente todavía. Sí, entonces empiezan a hacer las relaciones abiertas, porque lo que las relaciones es como un proceso de cambio, de transformación, que es muy personal, pero también puede pasar para las instituciones. O sea, una primera cosa es esa, no es algo de golpe, es algo progresivo, que tiene sus tiempos, digamos. Pero es disponer la información públicamente, abrir la participación en ese trabajo y qué más. Cambiarla, evaluarla. Básicamente es que vos no sos dueño de esa información. Vos producís información, no sos dueño de esa información, que esa información tiene que estar disponible, tiene que ser reproducible. No es solamente nosotros, sino que correr los datos en un estándar que sea reproducible. No hay un códex de ciencia abierta, pero hay como marcadores que te permiten. Si haces hardware libre, por ejemplo, ese hardware tiene que tener un wiki, de repente vamos a seguir cuáles son los pasos para la licitación. Básicamente documentación. Yo tengo una consulta. ¿Hay alguna manera de delimitar la responsabilidad que tiene el científico una vez que sube el papel a la parte de arriba? Por ejemplo, lo que decían del reactor para sintetizar y todo eso. Vos lo subí, los planitos, todo, decimos que cada uno cómo funciona y todo. Después de mañana, va a ser mi mano y esto explota por X razón. ¿El científico se hace responsable de esa parte o únicamente hasta que sube el diseño y todo la parte? No, es mucho peor de lo que te imaginas. No, o sea, nunca hubo eso, nunca. El problema es que no existe ahora. O sea, no podemos pretender que en un mundo en el cual los expertos están protegidos por un montón de barreras, no hay responsabilidad, ¿sí? Porque esas barreras los protegen. Cuando sea abierto, ¿sí? Van a tener más protección. ¿Verdad? Van a tener menos protección. Claro, pero o sea, ¿dónde definimos el límite de responsabilidad? ¿Lo tenés? No, pero ahora pasan cosas como alguien hace un estudio con datos medio dudosos sobre presencia de mercurio en vacunas y hay un movimiento antivacunas. Los datos de ese paper no se pueden conseguir, después el paper es rechazado, ¿sí? Y tenés toda una cosa de historia colectiva alrededor de algo que la gente no termina de entender. ¿Sí? Vos tenés decisiones sobre producción de armas, sobre producción de pelea dominante, cualquier cosa que vos quieras, que se quedan en laboratorios, a veces con financiamiento público, y que la cual los científicos no terminan siendo responsables. Ya está pasando eso, mucho peor de lo que imaginás. No va a delimitarse más la responsabilidad. Va a haber otro tipo de responsabilidad. Pero me parece que para el caso de las ingenierías ese es el mensaje que se quiere dar. Se necesita delimitación de esto porque la responsabilidad es por eso. Entonces dice, bueno, si se cae el edificio, lo responsable es el que firmó. Mira. Yo trabajo con gente de química, eso, ¿no? Mucho diseño. El diseño es como el laboratorio más abierto de MITI, que es una institución de ingenieros duros. ¿Sí? El diseño es un laboratorio dirigido por una mujer, un poco más moderno. ¿Sí? Y aún ellos, dentro del diseño, o sea, cosas que pasan en MITI, ¿sí? Para que se den una idea. En MITI los investigadores no pueden usar redes sociales, solo pueden usar redes sociales al mediodía. Las que quisieran hacer un proyecto abierto no pueden, porque no tienen acceso a redes sociales. Tienen que ser en su computadora, en su casa, fuera de la institución. Porque hay problemas de propiedad intelectual y secreto industrial. ¿Cuántas patentes tiene INTI? ¿Cuántos conocimientos hay que no se usa? Son ahí. El pones entero de cosas que desarrolla INTI y no usa nadie. Entonces, la gente de INTI Diseño hace algunas cosas de hardware abierto. ¿Sí? Pero tiene todos estos problemas de. No vamos a. Ojo, porque si viene gente a colaborar acá y se lastima, o si hacemos un diseño y después eso falla o se prende fuego. ¿Sí? Y bueno, está bien, empiezan a pasar esas cosas. INTI se caracteriza por control de calidad. Entonces, para ellos suena muy raro que los usuarios empiezan a producir algo, ¿sí?, que no controlan ellos del todo. Pero eso va a empezar a pasar igual. Va a empezar a pasar igual. Más allá de lo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cerramos y decimos, no voy a compartir esto, es mío. ¿Sí? Y mientras el resto del mundo hace lo que puede con el conocimiento que hay disponible, o dejás llevar por la marea y tratás de navegar esa corriente. Entonces, el problema de los ingenieros, sí, es un problema que hay que empezar a pensar de otra manera. Tratar de todo un movimiento de gente que está haciendo cosas con hardware libre, con impresoras 3D, con. Que. Tiene responsabilidad civil si se les pasa algo a alguien en su laboratorio, pero suben eso y si alguien lo usa para otra cosa, ya suben eso. Pero hay biohackers que están haciendo cosas con bacterias. Pero sí, los prototipos. O sea, políticamente el gran aporte de Tim Esper es que, además de democratizar el conocimiento, democratizar la responsabilidad. Porque cualquiera puede dejar en manos de los científicos cuestiones como si están perdiendo las publicaciones. Pero si vos compartís el conocimiento sobre lo que producen determinadas prácticas, sobre el ambiente y sobre la salud, ya la gente puede. Bueno, no sé si los boludos. ¿Ya tienen que involucrarse o admitirse, no sé, que se están engañando? Pero realmente estás poniendo en manos de la comunidad, que además cuando subes impuestos te paga tu investigación, la responsabilidad. Bueno, yo hice esto. Y está en manos de todos. De todas formas, tampoco. Me parece que está más que demostrado con nuestra historia que dejarlo en manos de poco tampoco es garantía de nada. No van a ser más responsables. Bueno, si nada, yo quería preguntarte en relación también a lo que dijeron recién: ¿cuántos de esos proyectos de ciencia ciudadana están pensados o funcionan como proyectos contrahegemónicos? Porque pensaba en esto de los insectos polinizadores, básicamente. Se me ocurre a mí en una intuición que lo que logró demostrar la científica era que los pesticidas afectaban negativamente a los insectos polinizadores. ¿Sabes que no? No, no, mira. Cambié la hipótesis. Tiene un montón de datos, pero no, no puede llegar a mostrar eso. Pero bueno, eso es lo que nos comentó en pasillo en el ministerio. Pero hay varios proyectos. O sea, yo acá puse algunos, no los comenté, pero no sé, por ejemplo, tenés. Estados Unidos tiene una empresa que se llama Public Lab. Que es, ellos hacen. Empezaron con el programa del Cuerpo de México, desarrollando globos con cámara para sacar fotos y mapear, y desarrollando un software para juntar esas imágenes y mapear derrames. Y ahora hacen con láser, hacen espectrógrafos para hacer contaminación en agua, desarrollando un montón de hardware libre para eso, pues lo puedo bajar. En la Facultad de Ciencias. Ciencias exactas en la UBA, hay un par de grupos que están haciendo algo que se llama ciencia comunitaria. Entonces, tenés un grupo como. Un grupo como Cosensores. Y Cosensores es un grupo de becarios y de estudiantes que trabajan con el MOCASE en el Museo de la Estela. Ellos. ¿Qué tal? Ellos hacen. Están desarrollando un kit con una batería. Para la batería que detecta y usar tenemos. Están desarrollando ese kit para ver si pueden tratar de medir, a ver si, saber si hay glifosato en agua o no, porque es cultivo. Bueno, está el grupo de Vuela, que es un grupo de Mendoza y Chile, que están haciendo un dron de código abierto, un dron cargo libre para mapear zonas de sacrificio de minero. A ver cuánto está hasta la zona, dónde llega la contaminación, etc. Es un montón de proyectos. Pero con toda una rama de esas cosas, es ciencia ciudadana más comprendida. Y la verdad es que hay un montón de cosas. En Ciencias es un proyecto que está mapeando Yaguartés, por ejemplo, como yo, el explorador. Hay muchas más cosas que se podrían mapear. Se pone ciencia ciudadana en Wikipedia, en cosas, y muchas son sobre. O sea, la tradición de ciencia ciudadana tiene mucho de ecología, de conservación, tiene gente que está preocupada realmente por la naturaleza y va a campo y quiere ayudar a los científicos, entonces se aprovecha mucho de eso. Y hay mucho para hacer ahí también. Para mí el mensaje es. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento para resolver los problemas que tenemos y pensar en un mundo mejor, y no es tan sencillo. Entonces, la pregunta como científico, como estudiante, es: ¿querés seguir trabajando para la industria de la tabacalera del siglo XXI? ¿Querés seguir trabajando para la industria petrolera o querés trabajar para las energías renovables y la inteligencia del XXI? Es una pregunta de responsabilidad de qué vas a hacer con tu carrera y con tu vida. Si seguís business as usual como si no pasara nada, no va a pasar nada. Pero muchas gracias por venir, muchas gracias.